poder de la esperanza. Y en nuestra sección El Poder de la Esperanza, como siempre, nos acompaña la coach y conferencista internacional Carla Sevide Sánchez para conversar sobre la culpa o la responsabilidad, o la culpa y la responsabilidad. A ver, son dos palabras que quisiera definir muy bien, por lo menos bajo el ojo crítico de nuestra invitada. Gracias por estar con nosotros, Carla. Hola, María Laura. Hola a todos los quienes nos están sintonizando, como tú dices, en todo el país. Y creo que este es un tema interesante. Nosotros creo que hemos... como crecido en sociedades donde se le da mucho peso a la culpa. Uh-huh. Y desde mi punto de vista, desde mi experiencia, la culpa agrega una energía y un peso que no es el adecuado. Es como eso que nadie quiere tener y todo el mundo lo está intentando rebotar hacia otra persona. Desde mi punto de vista, lo que he aprendido es que cuando tú asumes la responsabilidad de alguna situación, es allí donde tú puedes aprender, empoderarte, tiene una energía distinta, tiene una connotación distinta. Pero ¿por qué asocias, Carla, y propones este tema de culpa o responsabilidad? Y en forma de interrogante. Sí, porque muchas veces la gente, supongamos, ocurre algo, se cayó un vaso, es tu culpa. Ese es el comentario regular que nosotros hacemos, ¿okay? Y está por el otro lado las personas que no quieren asumir la responsabilidad, que en este caso pudiera decirse la culpa. Yo no soy responsable, yo no tengo la culpa. Claro, entonces fíjate cómo muchas... Primero que nosotros pocas veces usamos la palabra responsabilidad en términos de eso. Supongamos que tú y yo tuvimos una discusión, o tú y yo acordamos una cita a una hora y resulta que yo llegué tarde. Uh-huh. Yo lo primero que voy a decir es no es mi culpa. Porque no es algo que nos gusta, ¿okay? Y porque muchas veces cuando nos centramos en esa cosa de la culpa por la carga que tiene, nos perdemos el foco que tiene que ver con que cada experiencia que nosotros vivimos está asociada a la posibilidad de aprender algo. Entonces, si tú en lugar de ver quién es el culpable y de estarse tirando el uno al otro ese peso, digamos, tratamos de buscar cuál es la responsabilidad que tú y yo en esta situación tenemos, porque el resultado de una relación, hablando en términos de relaciones, siempre es la contribución de ambas personas. Claro. Y allí es donde está para lo bueno y para lo malo. Exactamente. Y allí es donde está el tema de la responsabilidad. Entonces, si tú y yo tenemos una relación y este resultado o esta clase de relación que tenemos no nos gusta, y cada uno de nosotros, en lugar de estar acusando que la culpa de este resultado es del otro, miramos ¿cuál ha sido mi contribución? ¿Cuál es la cuota de responsabilidad que tengo sobre este resultado? Entonces tú te enfocas en la parte correcta de la situación, en buscar cuál es el aprendizaje. Es decir, estás viendo la situación desde el punto de vista que corresponde. Así es, así es. Y entonces ahí es donde hay aprendizaje, allí es donde hay crecimiento. Pero mientras nosotros estemos tratando de evadir y de culpar el uno al otro, allí no hay ninguna posibilidad, porque yo solo estoy en defensa. Pero es que normalmente la gente adopta la posición más cómoda o se para ver la situación en el lugar que más le resulta sencillo. Y nadie, es muy difícil la gente que quiere asumir responsabilidad. Así básicamente es. Para no mencionar la palabra culpa. Así es. Es un acto de conciencia, es un acto de madurez, pero además, fíjate, lo bueno de la responsabilidad, cuando tú asumes la responsabilidad, y por eso quería abordar este tema, tú te empoderas. ¿Qué significa empoderarte? Que me hago cargo. Si yo digo, y cuando te haces cargo sueles solucionar las cosas. Exacto. Y como te decía, yo creo que parte de la vida tiene que ver con aprendizajes. Entonces, si yo me hago cargo de esto, de nuestra relación que no está funcionando, de lo mío, y digo, oye, es verdad, María Laura, yo me comprometí en venir una hora y me distraje, se me olvidó, oye, voy a estar mucho más pendiente la próxima vez. Ya, el aprendizaje está. Muchas veces cuando nosotros estamos en el tema de la culpa, incluso nos desgastamos muchísimo porque cada quien está defendiéndose desde su trinchera. Claro. Y nunca hay resolución. Así es. Siempre, bueno, el foco se va a evadir o a la evasión en lugar de enfrentar, superar y cambiar y mejorar, que yo creo que es el propósito. Exactamente, final. Exactamente. A ver, ¿dónde podemos encontrar todos estos datos y todos estos consejos que normalmente de miércoles a miércoles sueles regalarnos, Carla? Sí, en mis redes está toda la información de artículos que sacamos semanalmente, arroba Carla A. de Sánchez en Twitter, Facebook e Instagram. En mi web, carlacebeidesánchez.com, está también información. Hay un artículo al respecto que se llama De la culpa a la responsabilidad, precisamente para ir saliendo de esa energía que no nos gusta y entrando en lo que tiene que ver con el crecimiento, bueno, y la conciencia. Justo hoy en la mañana conversaba con alguien que me comentó que estaba como que cariando, por así decirlo, enfrentando a otra persona con el ánimo como de discutir, porque la persona tenía la responsabilidad de algo que no se había dado. Y esta persona lo sorprendió y de entrada le dijo, sí, yo tengo la culpa. O sea, realmente yo fui la persona responsable de eso y bueno, ya me encargaré de solucionar. Desarmó a esta persona. Esta persona no hallaba qué responderle y tampoco tenía una solución al tema. Porque además como estaba tan preparado, predispuesto a pelear y creía que la otra persona no iba a asumir su responsabilidad, pues se quedó en el sitio y perdió una oportunidad de importancia de aprovechar el tiempo con esa persona para buscar entre dos, que seguramente era mucho más sencillo, la solución a algo por lo menos más rápida y expedita. Así es un ejemplo excelente, porque además, fíjate cómo me das un ejemplo. A veces nosotros nos quedamos en nuestra mente imaginando cómo va a ser el argumento y lo que yo le voy a decir y lo que me va a responder. Pero nunca en una solución. No, en la culpa. Por lo general, sino solamente en la culpa. Así es. Bueno, entonces ya lo saben, por eso que fue que se escogió este tema hoy. Redes sociales también, por favor. Carla A. de Sánchez en Twitter, Facebook e Instagram. Y también busquen en atusaludenlinea.com el artículo que está allí y creo que les va a ser muy útil. Bueno, Carla, gracias como siempre por acompañarnos como cada miércoles con nuestra sección El Poder de la Esperanza, con la que pretendemos simplemente darles toquecitos o palmaditas así muy suavecitas en el corazoncito, en el espíritu, para poder seguir adelante con tantas situaciones emocionales que nos la ponen difícil en el día a día. Así es.